Hola, buenas noches. Buscándoles en las nubes sale un curso más al encuentro con su exigua, aunque fiel audiencia, abriendo una nueva temporada en la que, tras ya más de un cuarto de siglo en antena, persistimos en nuestra recurrente voluntad de ofreceros unas sugerentes y muy singulares selecciones de música y literatura. Alberto Sanz II, como creador y responsable de un espacio que se acerca ya a las 900 emisiones, a las que llegaremos el próximo mes de noviembre, os saluda tras las vacaciones veraniegas, encantado de poder proponeros nuevos viajes literarios y musicales en nuestra habitual hora de la noche de los lunes. Y la mención al viaje no es casual, porque como recordaréis quizá a quienes seguís el programa, cerrábamos el curso pasado con un texto de Arturo Pérez Reverte, de título El regreso a Ítaca, en el que se recreaba muy libremente la historia del navegante Ulises, enfrentado a las contradicciones que le asaltaban en su regreso al hogar tras su intenso y legendario periplo. Esta noche, dos meses después de aquel espacio, voy a retomar los escenarios, los personajes y sobre todo la atmósfera de aquel bello texto, con una emisión centrada también en el clásico de Homero. La prestigiosa e indispensable revista Litoral, esa maravilla repleta de literatura, arte y cultura que tantas veces ha comparecido en Buscando Leones en las Nubes, vuelve a hacerlo hoy con la que va a ser la primera entrega de una serie de 5 dedicada al Mediterráneo. En abril de 2022, la publicación malagueña dio a la luz su número 273, un ejemplar bellísimo en lo formal, como todos los que edita, y espléndido en su contenido, también como ha sido una pauta constante en su larga historia, centrado en el arte, el cine, la música, la poesía, la historia y el pensamiento de y sobre el Mare Nostrum. Sus páginas recogen cientos de poemas y cuadros que nos trasladan a ese privilegiado entorno, del que se exploran todos los ángulos imaginables: mitos, geografías, paisajes, travesías, playas, aguas, naves, puertos, cruceros, ciudades, flora y fauna, paraísos, noches, horizontes, utopías, referentes literarios y musicales, también por desgracia sus actuales basuras y sus escombros, pero en cualquier caso su inagotable fascinación y su perdurable encanto a lo largo de los siglos. Para completar este primer programa del ciclo, y enlazando con el Pérez Revertiano que lo antecedió a finales de junio, he seleccionado de la abundosa oferta de la revista una decena de textos, poemas, citas, fragmentos, que aludiendo obviamente a ese espacio, en su doble dimensión, física y metafórica, recrean también, de manera directa o indirecta, episodios y personajes de la Odisea. Así, en la próxima hora, tanto los fragmentos literarios como las canciones escogidas comparecerán Ulises y Penélopes, Circes y Calipsos, Ateneas y Poseidones, sirenas y lestrigones y cíclopes, y claro está, promisorias Ítacas. Espero que disfrutéis de la navegación. Ítaca, de Constantino Cavafis. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A lestrigones y a cíclopes, o al airado Poseidón, nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. A lestrigones y a cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer, felizmente arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia, y adquiere hermosas mercancías, madre perla y coral, y ámbar, y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto, y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años, y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará a Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Σα βγει στον πηγαιμό για την Ιθάκη, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Σα βγει στον πηγαιμό για την Ιθάκη. Σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας το θυμωμένο Ποσειδώνα, μην φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή, συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας τον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις. Αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν του στείλει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τη ευχαρίστηση, με τη χαρά, θα μπαίνεις ελιμένας πρωτοειδωμένος, να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις. Σε ντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και Βενούς και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άθωνα ειδονικά μυρωδικά, σε πόλεις αιγυπτιακές πόλες να πας, να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζει στο ταξίδι διόλου, αλλά μη βιάζει στο ταξίδι διόλου. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο είναι εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζει στο ταξίδι, αλλά μη βιάζει στο ταξίδι. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει, και γέρος πια να ράξει στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισε στο δρόμο, μην προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Πλούσιος με όσα κέρδισε στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Ιθάκης

plage, fumer la cheminée. Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Adiós, Penélope, de Francisco Rodríguez Criado. No es cierto que Ulises terminara sus días al calor de Penélope. De regreso al hogar, las aves le contaron que la paciente Penélope le había sido fiel durante 20 años y que había rechazado numerosos pretendientes mientras tejía su moroso tapiz. Y Ulises, empujado por sus complejos de inferioridad, sintió miedo de no estar a la altura moral de su amada. Entonces, cuando estaba arribando a las costas de Ítaca, decidió darse la vuelta y volver a los brazos de la ninfa Calipso, a sabiendas de que el bueno de Homero ya arreglaría el asunto. Calypso, and I have lived alone. I live on an island, and I wake into the dawn. A long time ago, I watched him struggle with the sea. I knew that he was drowning, and I brought him into me. Now today, thick and wild and hidden is the sweetness there that grows. My hair it blows long as I sing into the wind. I tell of nights where I could taste the salt on his skin. Salt of the waves and of tears. Odisea, de Homero. Así, a mis compañeros, yo les iba indicando cada paso, hasta que la nave de fábrica excelente llegó a la isla de las dos sirenas muy rauda. La alentaba una brisa propicia. Cesó de golpe el viento y se produjo una calma muy plácida. Un dios durmió a las olas. Se pusieron en pie los compañeros y enrollaron la vela, y en el cóncavo casco la guardaron. A los remos se sentaron después y el agua blanqueaban con sus pulidas palas. Con una aguda daga, un gran bloque de cera fui cortando a trocitos y los fui compactando con mis potentes manos. Y se ablandó la cera por obra de la gran fuerza del sol y por el rayo del hijo de Hiperión. Y luego los unté contra el oído de todos mis colegas. Ellos a mí me atacaron en la nave de manos y de pies, pegado al mástil, y a este anudan las cuerdas. Ya sentados, golpean con sus remos el blanco mar. Cuando tanto alcanzamos cuanto alcanza la voz que uno grita, y lo alcanzamos pronto, ya no se les oculta a las sirenas este barco en su brío. Su canción hechicera comienzan a entonar. Ven aquí, ilustre Odiseo, gloria de los aqueos, detén tu barco para que tú puedas nuestra voz escuchar, porque nadie nunca pasó de largo con su negro navío antes de dar escucha a las voces melosas de nuestras bocas, sino que deleitado regresa conociendo nuevas cosas. Nosotras bien sabemos todo aquello que en Troya la anchurosa, argivos y troyanos padecieron por el mero deseo de los dioses. Conocemos todo lo que sucede sobre la tierra rica en pastizales. Así hablaron lanzando la voz más bella. Mi corazón entonces anhelaba escucharlas, y ordenaba a mis hombres, con gestos de mis cejas, desatarme. Pero ellos remaban adelante, inclinados. Perímedes y Eurícolo se alzaron y me amarraron con más fuerza y más cuerdas. Cuando ya las dejamos mar atrás, y no se oían las voces ni los cantos, mis compañeros fieles se quitaron la cera que les puse en los oídos, y a mí me liberaron de ataduras. Nosotros no, de Luis Mateo Diez. Penélope y Ulises, profusos héroes fueron de la épica griega. Tú y yo, querida, apenas la zozobra de amarnos con violencia o tiernamente. Pero de héroes nada. Every day while pulling seams and keeping them all at bay. I don't know what you got, but I got a life full of regrets and dreams. Oh, oh, it's not as bad as it sounds or even seems. I miss them almost every day. I taste them with every breath I take, while gathering herbs for my potions and charms. But I don't really care. I enjoy the what ifs. Peregrino, de Josefa Parra. La belleza te aguarda en cualquier sitio, peregrino. Las playas que aún no has visto son hermosas, más que aquellas de Ítaca. Los cielos más estrellados aún no los conoces, ni los montes más altos. Peregrino, Penélope no vale lo que el gozo de ver por vez primera un mar en calma que espera que lo nombres. Tú lo sabes, y por eso falseas cada noche el norte de la brújula, y furtivo, desvías el timón hacia otros puertos, lejos de aquel tu hogar, lejos de Ítaca. Que volver. Ulises, de Francisco Bejarano. El peregrino solitario vuelve después de haber ganado un mundo propio. Por el camino de Albariza llega hasta su casa, pero ya no es suya, ni ha salido su perro a recibirlo, hasta morir al verlo de alegría. Tanto tiempo empleó ganando un reino, que el reino que dejó se fue en el tiempo. Fue el dueño de estos campos, fueron suyos los almendros en flor, las amapolas bajo el aire de marzo, los arroyos de las lluvias tempranas del otoño. Y nada es mío ya. ¿De dónde vienes, buen peregrino? De ninguna parte, pues todo estaba aquí. Lentos sus pasos, en silencio desandan el camino. Mother of muses, sing for me. Sing of the mountains and the deep dark sea. Sing of the lakes and the nymphs of the forest. Sing your hearts out, all you women of the chorus. Sing of honor and fame and glory be. Mother of muses, sing for me. Mother of muses, sing for my heart. Sing of a love too soon to depart. Sing of the heroes who stood alone, whose names are engraved on tablets of stone, who struggled with pain so the world can go free. Mother of muses, sing for me. Sing of Sherman, Montgomery, and Scott, and of Zhukov and Patton and the battles they fought, who cleared the path for Presley to sing, who carved the path for Martin Luther King, who did what they did and they went on their way. Man, I could tell their stories all day. I'm falling in love with Calliope. She don't belong to anyone, why not give her to me? She's speaking to me, speaking with her eyes. I've grown so tired of chasing lies. Mother Muses, wherever you are, I've already outlived my life by far. Mother of muses, unleash your wrath. Things I can't see, they're blocking my path. Show me your wisdom, tell me my fate. Put me upright, make me walk straight. Forge my identity from the inside out. You know what I'm talking about. Take me to the river, release your charms. Let me lay down a while in your sweet loving arms. Wake me, shake me, free me from sin. Make me invisible like the wind. Got a mind to ramble, got a mind to roam. I'm traveling light and I'm a slow coming home. Nausicaa, de Luis Alberto de Cuenca. El mar de Homero ríe para ti, que te acodas desnuda en la baranda en busca de aire fresco, con la copa de néctar en la mano, mientras vienen y van los invitados por la fiesta que has dado en el palacio de tu padre. El aire puro inunda tus pulmones y el néctar se te sube a la cabeza. Llega entonces el hombre de tu vida a la terraza. Es una hermosa mezcla de fortaleza y de sabiduría. Ulises es su nombre. Tú no ignoras que pasará de largo. ¿Ya soñaste su desdén tantas veces? Pese a todo, el brillo de tus ojos insinúa: no me canso de verte. Y tus oídos reclaman: háblame, dame palabras para vivir. Y con el sexo dices: dueño mío, haz de mí lo que te plazca. Todo se entrega en ti, dulce Nausicaa. Pero él está aburrido de la fiesta, perdido en el recuerdo de su patria, y no se fija en ti, ni en ese cuerpo de diosa acribillado de mensajes que nunca llegarán a su destino. Thank you. Ulises, de Javier Salvago. Como el amor, el arte, los deseos, los sueños, la aventura o la batalla, la vida, este viaje sin retorno, lo es todo mientras dura. We'll be right back.

La metafórica, pero también muy real, Penélope de Serrat, como hablar del Mediterráneo sin citar al cantautor catalán, sonando en la muy sugerente voz de la argentina Romina Palestrina, pone fin al programa de hoy, el primero del curso 2025-2026 y el primero también de una serie de 5 dedicados al Mediterráneo que Buscando Leones en las Nubes os va a ofrecer a lo largo del mes de septiembre. Antes de la triste y bellísima historia de la infructuosa espera de la fiel e infeliz amante, habéis podido escuchar a Alessandro Hatzis, Ridan, Susan Vega, Sheila Chandra, los Cowboy Yankees, Maná, Bob Dylan, Lorena McKennitt y Steely Dan. Todos ellos evocando, también de manera literal o metafórica, el universo, los escenarios y los personajes de la Odisea. Una recreación de la mítica obra, que comparece también en los textos, seleccionados de un número del año 2022, de título Mediterráneo, de la extraordinaria revista Litoral. Sus autores son Constantino Cavafis, José Julio Cabanillas, Francisco Rodríguez Criado, el propio Homero en un canto de la Odisea, Luis Mateo Díez, Josefa Parra, Francisco Bejarano, Luis Alberto de Cuenca, Javier Salvago y Joseph Conrad. Con la mención de autores e intérpretes, os dejo ya hasta dentro de 7 días, en que volveremos con más Mediterráneo, más navegaciones, más mitos, más poemas, más canciones, más belleza. Pasad una muy buena semana. Adiós.